¡Rojas! No, sí, pero es que... ¡Rojas! Interesante. ¡Rojas! ¡Ya empezó el problema, el grupito de mierda! Grupito de miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, niños, obreros, alunaki, reptilianos, mascotas y demás, bienvenidos a la enésima edición de Grupito de Miércoles, una conversación innecesaria. Quiero saber cómo es. Bueno, primero que todo tengo que presentarme, soy Felipe Rojas y quiero presentar a quienes me acompañan hoy día en este panel. Como siempre, buenas tardes, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo bien, súper. Camilo también, Camilo Arevalo, quien nos acompaña hoy día, ¿qué tal? Hola. ¿Estás mejor de salud? Sí, estoy mejor. Sí, mucho mejor. Sí, renací. Bueno, también tenemos a Ronald, pero Ronald dijo que no quiere ser parte del programa hoy día porque se siente mal. Creo que la caña estuvo media potente. Así que en su reemplazo está Melisa Pérez, quien nos acompaña hoy día. ¿Qué tal, Melisa? Hola, Felipe, ¿cómo estás? Yo muy bien, aunque sorprendido con las cosas que han pasado en estos días, especialmente con lo que le sucedió ayer a la precandidata y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Porque durante un evento de campaña en la Plaza 1 de Mayo en Arica, un hombre escupió en la cara a la candidata presidencial del PSPPD más PC e ICE, Michelle Bachelet. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos perdimos. ¿Me lo puedo repetir, por favor? Son más partidos que los Pokémon. Se trata de un tipo que él mismo dijo que no se arrepiente por lo que hizo. Dijo que bien merecido lo tenía, desde el 2006 que esta señora está mintiéndole a la gente, afirmó el mismo al diario, al medio Soy Arica. ¿Qué les causó esto cuando ustedes lo supieron? Porque esta noticia, mal que mal, fue trending topic ayer en Twitter y se comentó bastante. Sí, yo tengo una opinión más o menos seria al respecto. Sé que este es un programa de humor, ¿ya? Sí, se supone que es un programa de humor. Se supone. Pero, mira, yo de verdad encuentro lamentable, primero, que le hayan escupido en la cara, que no corresponde. Segundo, que se esté pasando a llevar la institucionalidad del país de esa manera. Y tercero, que mucha gente celebró, ¿cierto?, cuando a la vez le tiraron pollo en la cara, como por ejemplo Copano, que tiró, digamos, sí, un... de hecho, Biobio lo, como que lo expuso a la luz pública a Copano para que lo pedrearan, porque lo pusieron como inconsecuente. De hecho, claro. Yo tengo un contacto que fue antes de que Biobio puso todos los tweets de Copano, así como de manera muy chaquetera. Miren este tal por cual que es inconsecuente. Entonces puso el tweet de la B y puso los tweets de ahora de Copano con Bachelet. Bachelet. Claro. Entonces el punto es que, obviamente, que él sea inconsecuente y que todo el mundo lo, cierto, le agreda eso, no refleja... Muchas gracias, muy bien, Arturo. No refleja, digamos, la opinión de todos nosotros, que nosotros igual somos inconsecuentes. O sea, mucha gente también se alegró cuando le tiraron pollo a la vez. Y sin embargo ahora están alegando contra Bachelet, ¿cachai? Que lata, porque primero es una mujer, pues. O sea, eso no le hace a una mujer. ¿Cachai? Y aparte está fuera de la cocina. Y ella está en la cocina. Cuidado, Camilo. Tú, sí, hay una dama presente. Yo concuerdo mucho con Manuel. Encuentro que es una falta de respeto enorme. Aunque sí hay inconsecuencias de varias personas públicas. O sea, yo diría que incluso Chile es un país inconsecuente. Sí, uno de los ídolos más grandes musicales que tenemos es Jorge González, quien compuso ¿Por qué no se van? Diciendo ¿Por qué no te vas a Alemania? Y el tipo ahora está en Alemania, radicado, haciendo música. Entonces, como si tenemos esos ídolos, por así decir, ¿qué nos podemos esperar de nosotros mismos? Hay que tomar en cuenta ahora cómo van a ser los contactos de los precandidatos en la población y en terreno. O sea, cómo hacer la seguridad de ahora en adelante. Porque si alguien pudo tirarle un cuitajo a Bachelet, quizás, ¿qué va a pasar más adelante? Perdón la ignorancia, pero Bachelet dio declaraciones después de eso, ¿no? Sí. Dijo que era un tipo que vulneró la democracia o algo así. Sí, que no sabía respetar la democracia y además que si pensaban los demás partidos políticos que con eso lo iban a debilitar, estaban equivocados. No lo conocían bien. Exacto. De hecho, salió una foto en varios medios donde ellas salían, le pasaban un pañuelo en el rostro. Exacto. Bueno, yo, para terminar el tema, agradezco que haya sido un escupo y no otra cosa. ¿Cómo qué? No sé por qué presentía que iba a decir algo así. Sí. Pero puede haber sido ácido. Menos mal que no estamos en Japón. ¿Ah? Ya captamos dónde va Manuel. Sí. Pero bueno, si nos venimos más para acá, para Sudamérica, ¿hay en algunos lados donde se dieran otras cositas o no? Oh, aunque sí. Dicen que es mito, no se sabe. Melisa sabe mejor eso. Sí, porque harto famosa ya se hizo la ruleta sexual colombiana, ¿no? Bueno, Oh, bueno. ¿Exageración o realidad? Para llevar, según algunas versiones, el juego se practica en fiestas y discotecas al ritmo del reggaetón. Para llevar en la prensa colombiana más de una semana y haber capturado la atención de numerosos medios internacionales, es sorprendente lo poco que de verdad se sabe sobre la denominada ruleta sexual. Ese es el nombre de un juego erótico que, si se le cree a los titulares de prensa, se ha puesto en moda entre los jóvenes de varias ciudades de Colombia hasta el punto de haber hecho saltar las alarmas entre las autoridades del país. Cuático. De hecho, nosotros cuando hicimos la pauta... ¡Oh, somos profesionales! ¡Hacemos pauta! Sí, hacemos pauta, sí. Porque, un aplauso. Aunque no lo parezca, de verdad hacemos pauta. Había una publicación que decía que en Facebook se estaban haciendo grupos para organizarse para jugar a la ruleta, a ese nivel. O sea, no fue algo pequeño esta publicación que comenzó así como una cosa muy así como... Como muy random. Con una noticia como rara. Así. Claro. Fuera de una tendencia. Pero, ¿y las reglas del juego? Mira que entrete, mira. Según las versiones, que entrete. Mira que entrete. A ver. Este. Mira que entrete. Creo que no debe ser muy entretenido andar con la regla en ese juego. pero tenía que la hora, versión. Manuel, la hora. No es necesario decirlo. La gente comiendo fideos con salsa, por favor. Para. ¿De verdad? Según las versiones, las reglas de este crudo juego incluyen penetraciones sucesivas y ponen a prueba la resistencia de los hombres. Mira tú. Resistencia mental. ¿De verdad? Yo creo. O de la guata. Porque se está con la regla otra vez. ¡Ah, Manuel! Pero qué asco. Manuel, por favor. Bueno, pero. Es un programa serio. Para la gente. Sí, claro. Sí, sí, claro. Lo peor es que esta nota viene de la BBC, que hace publicaciones muy decentes y contrasta todo con lo que están diciendo ustedes. Entonces, como. La BBC ahora es bellaquita. Pero. O igual, y tiene regla y todo, bien organizada. Claro, tiene regla. El juego se esfuerza. No tuve que haber dicho eso. No. Ya no, se chanqueó todo. Más encima me hizo una imagen mental del tema. ¿Qué tal? Y la imaginación de las personas ese rompe fronteras. Why so serious? Bueno, ese era el tema que íbamos a comentar, pero ya no lo vamos a hacer. Manuel no ha corrompido. Ya, Manuel, perdón. Enfocándonos en esto mismo, ¿tú jugarías a la ruleta? ¿Ruleta sexual? Sí, ¿no? ¿Tú, Camilo? Lo pensaría. No sé, quizás tal vez. ¿Y tú, Melissa? No, definitivamente no. Claro, que si otra persona está con la regla como... ¡Ya! ¡Ay, imbécil! Yo, es que no tomo, pero igual... Con un té con canela prendo. Así que... ¿Y qué tiene que ver que tomé o no tomé? Es que el juego es con alcohol. Con alcohol de por no medio. No necesariamente. Por eso digo, no necesariamente, pero desde un principio se enfocó a que eran tipos que tomaban alcohol. Y esa era la gracia del juego. Como que todos tenían que estar tomando y iban girando y ahí iban haciendo el juego. Sí, esa era la gracia del juego. Un vaso con un alcohol fuerte. Esa era la gracia del juego, por eso lo digo. Bueno, fuerte que para comerse a una mina fea, digamos, igual. hay que decirlo. ¿Una piscola? Claro. Una mina que anda con la regla también. ¡Ya! ¡Ya! ¡Hombre! A todo el mundo le llega la regla, a las minas. A todo el mundo. Femenino. Ya, ¿sabéis qué? Cambiemos de tema porque no quiero que sigáis diciendo aberraciones. Pobre gente que está comiendo. Así que, ¿sabéis qué? Un completo con ketchup. Si no le eches ketchup. De hecho, yo me acordé cuando venía aquí, camino a la universidad, casi choco con un tipo porque venía con WhatsApp ahí metido. Y yo me quedé así parado caminando en línea recta para ver si el tipo se daba cuenta, si chocaba conmigo o no. Y no se dio cuenta hasta que estaba muy encima mío y él se corrió y igual me corrí. Me dio un beso y bailamos. Se fue. Hasta que no, ¿Por qué cuento esto? Y bailamos. ¿Por qué cuento esto? Porque Camilo... un gancho al próximo tema. Sí, así claro. Es tal cual. Sí. Es mentira, pero no importa. Es mentira. Claro. Es un gancho al próximo tema. El peligro de enviar textos al caminar. Caminar y enviar textos por el celular al mismo tiempo es algo que cada vez es más frecuente. Al igual que lo son las lesiones al tras chocar contra faroles, postes de luz y demás objetos en medio de la calle. Si echan una mirada a YouTube podrán ver la gran cantidad de peatones incautos sufriendo todo tipo de accidentes que, aunque parecen divertidos, pueden ocasionar heridas serias. Para eso hay un detector de obstáculos que se llama Crash Alert. Crash Alert. Que utiliza una cámara para escanear el camino y alertar a los usuarios con la luz roja cuando se aproximan peligrosamente a un obstáculo. Luz roja. Yo me considero una... Volá. Sí. Aparte. No, yo me considero de verdad una adicta a estar con el teléfono en las manos. Yo, es terrible. A veces estoy en la casa, estoy comiendo, no, no puedo. Pero sabéis que es súper... Es súper... Y en la calle, en el metro... ¿Tú cachai que hay gente? Ya la gente no se mira, como que va todo así. Hace tiempo que están en sí misma, o desde que empezaron con los... Cuando se masificó esto de los pendrives, todos empezaron en sí misma y ya con el celular esto se brutalizó brígidamente. Hay, incluso hay un comercial de una de un agua mineral... Que están como en el metro y están todo en el celo, la mina que toma esa como agua mineral y como que se miran. Entonces hay como un juego entre como que no te pesco y eso. Y eso no, es que la gente se mete mucho en el tema del teléfono. Igual es buena como para fijarse si hay una mina que uno le gusta, viene con el celular y uno choca con ella sin querer. Ay, claro, sí. Disculpa, no te vi. Claro. ¿Juguemos a la ruleta? ¿Dónde con las reglas? ¡Ya, hombre! ¡Ah, Manuel! ¡Cállate! ¡Puta el Manuel! Mejor vayamos un tema para que se te olvide esta cuestión. Que se me olvide. Vamos a escuchar Violent Youth de Crystal Castles. No importa, es que estamos en contra el tiempo. El reloj aquí nos está marcando ya que queda poquito. ¿Estás bastante la cuestión? Emocionado con la canción? Sí, pues sí, Crystal Castle es mi banda favorita de toda la vida. Sí, pues Crystal Castle. Bueno, Crystal hay otra Castro. Cosa que quizás te puede gustar tanto. Aparte que Faber Castle hace bueno lápiz. Hay otra cosa que quizás te puede gustar tanto como Crystal Castle. Y los tallarines con salsa. Ya, bro. Tal cual. Que conste que yo dije el vagón del amor. El vagón del amor en Metro de Praga. Soltero, no ha logrado encontrar su alma gemela, no tiene tiempo para ir a bares para conocer a su futura pareja, tal vez Cupido esté esperando por usted a unos cuantos metros bajo tierra. O eso al menos han pensado las autoridades del sistema de transporte público de Praga, la capital de la República Checa, que han propuesto la creación de una serie de vagones del amor en el metro de la ciudad. La idea forma parte de una nueva campaña de largo plazo cuyo objetivo es mostrar cuáles actividades se pueden hacer en el transporte público y no en el automóvil, como leer, estudiar, escuchar música, jugar con juegos electrónicos y revisar los emails. Ojalá acá hicieran lo mismo. La idea es que en estos vagones reservados solo para personas solteras y que buscan su media naranja sean un espacio para el coqueteo, para la seducción y, ¿por qué no?, para enamorarse también. Los vagones del amor funcionarían en cada una de las tres líneas del metro de la capital checa. Está bueno, ¿eh? Está bueno. No, no. Podrían hacer eso acá. Aunque hay mucha gente. ¿Qué dije? ¿Qué línea? 10 minutos atrás. Es que yo estaba programando ahí un link para una noticia que tenemos que dar más adelante. Sí, pero... Oye, si nos vamos a Praga. Normalidad, todos juntos. Todos juntos como hermanos. Los tres contigo. Ah. Tranquilo. Tranquilo, hombre. Oye, menos mal que el de los chistes fuertes soy yo. Yo solamente estoy interpretando lo que dice aquí. Pero ya, vámonos por Camilo, que no ha hablado, que hable. Ya, yo voy a hablar. Súper entrete el tema del vagón. Eso, fin del comunicado. No, pero es que freak igual, como hacer esta, como, no sé, es como raro. Si ya ir a cita ciega es raro. Imagínate para mí, metro. Ir al metro. Oye, pero, voy al metro aquí, no sé. Dijiste también que habían vagones para jugar. Para jugar videojuegos. ¿Juegos de video, verdad? Sí. Bueno, de hecho, sería interesante que esto lo pusieran acá, ¿cierto? O que pusieran conciencia para que la gente, digamos, como ocupe bien el metro. Porque hoy día venía un tipo jugando Nintendo DS, ¿cachai? El Fire Emblem Awakening, súper buen juego. La cuestión es que se venía apoyando esta en una cabra. No es pagada. En una cabra, ¿cachai? De como, no sé, metro y medio, que era como un pigmeo con enanismo, ¿cachai? Y como que, claro, obviamente tanta gente en el metro como sí, que no se pega, ¿cachai? Pero seamos realistas. Pero estaba jugando y la mina aplastada allá atrás, ¿cachai? Y le dejó la mochila encima de la cabeza. Le dejó el vaso, ¿cachai? Le dejó el vaso, claro. Oye, pero seamos realistas, ¿cuánto durarían juegos de video en un metro acá en Chile? Básicamente, acá en Santiago. Bueno, eso es una buena visión, se lo robarían. Sí, pues si no duraría. Pero si venimos a PlayStation... Otra cultura. No sería como tan complicado, ¿no? Sí, no leo. Poner unos polystation por acá. Que le pongan como mil candados, una... seguridad, pero increíble. Una alfombra de baile en el metro. Alfombra de baile. Sí. Por último, que cada uno lleve nomás ahí su, sí que estaría con olor a rodilla el metro. Sí. Sí, imagínate si los juegos Diana de repente huelen mal. Imagina, puro friki ahí tirado en el metro, jugando. Sería interesante. Sí. Oye, está el cadáver de Ronald Boto ahí atrás. Una cuestión en... No sé si está sufriendo, si está borracho. Es como ver The Walking Dead. Sí, pero acá. Entre Munra y Checopete, es como una mezcla así media rara. Pero bueno, así con el vagón del metro y Canitrot en su máximo estado de fermentación. Oye, pero ¿y ese bronceado a cantina, Ronald? No puede hablar, no. No te deja. Se está muriendo, se está muriendo. ¿Ya puedo hacer mi tema? Sí, dele nomás. Dice, estudio materialista. Estudio dice que hombres entre 20 y 30 años son los más materialistas en Chile. Investigación de la Universidad de Sussex. Yo creo que se debe decir así. Sussex. En 1600 personas muestra que 2 de cada 10 chilenos tienen un gran apego al dinero y a los bienes. Un saludo a Mauricio Campos. Buena onda. Así lo indica el estudio de Materialism and Wellbeing in the UK and Chile, que significa materialismo y felicidad en Reino Unido y Chile, realizado por Wenceslao Unanue, Helga Dittmar y Martin Bagestakensner, si no de me la Universidad de Chuxus. Si no me equivoco, Wenceslao Unanue es un tipo súper capo. Wenceslao no sale en... No sé, yo me acuerdo. Me suena. No, pero me suena como... Buenas tardes, tenemos un estudio que demuestra que los chilenos son súper materialistas. Bueno, Wenceslao, bueno, cabezón. ¿Sabes qué? Yo creo que igual es como lógico, si es la edad en que los tipos están... tipo, bueno, los hombres están saliendo de sus carreras o están trabajando y empiezan a ver autos, ver hogares, empiezan a ver posesiones materiales. Entonces, como igual lógico el resultado del estudio. Hay muchos de estos estudios que se basan en, hacen, consignan muchos datos, pero al final son puras cosas que son lógicas. O sea, dice, el experto afirma que en general no hay diferencias de género consistentes sobre la prioridad que se le da al materialismo, pero a veces parece que las mujeres están más orientadas hacia algunos aspectos del materialismo, por ejemplo, imagen, y los hombres hacia lo demás, por ejemplo, el dinero. Es como que, aunque los hombres son más que las mujeres, los dos comparten un cierto rasgo de materialismo. En el caso es de las mujeres sería la imagen y el del hombre el dinero. Más que para el materialismo eso es como más vanidad, ¿cachai? Bueno, hay que, así lo dice el estudio, po. Bueno, ¿qué quieres que haga? Anda. No, para mí la mujer, el tema de las mujeres no es vanidad porque las mujeres asocian una posesión con una estabilidad, ¿cachai? Que ellas buscan igual una estabilidad, no buscan a alguien que no te dé seguridad. Las mujeres de por sí siempre buscan seguridad en todo sentido, ¿cachai? Y el aspecto económico uno de ellos. ¿Es así, Melissa? No. Oh, debate. No. Lo que pasa es que, fuimos, o sea, puede que, como hay mujeres, pueden haber mujeres así, tenés toda la razón. Pero ponte tú en mi caso, no soy tan materialista. Pero yo no he dicho materialista, dije seguridad. Pero lo estoy relacionando con el materialismo. No, jamás lo he relacionado con el materialismo. Pero si de eso estamos hablando. De hecho, hay mujeres que se fijan, no sé, en hombres que son más anchos, por ejemplo, proveen una mejor seguridad a la mujer a la hora de defenderla, por ejemplo, inconscientemente se hacen esa idea. A esa seguridad voy yo. Estamos al concepto seguridad más estamos amplio. Entonces, ¿cacho lo que no, pero estamos que relacionando? Igual hay que tomarlo. Materialismo en base a la, digamos, como proyectándolo hacia la seguridad que da el hombre para con la mujer. Claro, eso. ¿Sí? ¿De qué claro? Ah, sí. Eso. No. Más despacio, cerebrito. No estoy diciendo que todas las mujeres sean materialistas. No dije ya, pero... eso. Pero no. Oye, un saludo a Andrés Labrín. No me acordé. Y también a Pamela Scarlett, que dice, está comentando, y Mauricio Campos, que también se extrañó porque lo nombramos. Un saludo a Pamela Scarlett, dice, eso es envidia por no tener una de ese. Un saludo a Esteban Carvajal, que estaba haciendo señas adelante por ahí. Al cabeza de alcancía que Pamela Scarlett otra vez nos dice, el tema, él es tema de posesión y felicidad, y el Lolo es un crack en ese tema, pero Roja Felipe, eso no es seguridad. ¿Seguridad de qué? Quizás no sé. Tiene la misma concepción que Melissa. No sé. Lo más seguro. Que interpretó de mí, pero al final no era. Sí, hablando de Twitter, nos pueden seguir en arroba grupito de mierda. ¿Ah? Para que no tengan ahí en medio. Y solamente en Twitter, porque no tenemos ni Facebook. Ni Twenty. Ni Twenty. Ni Fotolog. Ni muchas cosas más. Ni Flickr. ¿Hoy vieron la actualización nueva de Flickr? ¿Quiere tener como un tera? ¿O no? No, sí, un tera. Sí, de un tera para subir fotos. Sí, pero el diseño es horrible. Lo horrible, pero no importa, un tera. ¡It's free! Vamos a hacer una cuenta para solamente subir fotos de estos tontos. Bueno, vamos rápido al próximo tema. Esto es Little Bit de Likey Lee. Little bit. struck me by the head. 'Cause I would give anything, anything to have you as my man. Come here, stay with me. Struck me by the head. 'Cause I would give anything, anything to have you. Este trío de tortugas aquí, este cuarteto de tortugas aquí, haciendo una sinfonía. Hacía la canción, ¿no? Y queremos volver a la próxima noticia, pero las tortugas no dejan. Porque Melissa Pérez en su gira mundial hizo un estudio riguroso que nos trae ahora el programa. No, no fui yo, fue Durex. Ah, bien. Top 10. Quería ilusionar a quienes nos escuchaban. Hay que mentir, me dice que mentir. Esa audiencia inmensa que tenemos. Estos 6.000 personas que nos escuchan. Sí, esas dos personas que nos están tuiteando ahora. Las mismas de siempre. Las mismas de siempre. Te agradezco en todo caso. Muchas gracias. Sí, gracias, chiquillos. Pamela, Mauricio, los mejores. The best. Los queremos. Ya, chiquillos. ¿Quiénes son los mejores amantes del mundo? Durex elaboró un estudio alrededor del mundo para conocer el comportamiento sexual de las parejas alrededor del mundo. A continuación, los resultados. ¡Tararán! La empresa del preservativo ha desarrollado un estudio sobre salud, bienestar y rendimiento sexual para conocer el bienestar sexual de las personas del mundo a través de una encuesta realizada en 36 países a un total de cerca de 30.000 adultos. Baja el tiro al quinto párrafo para llegar a los resultados. Por fin. ¿Lo queréis ver? El es así como se ha llegado. No, ¿sabes? Sí, está bien, pero ya, vamos. Tranquilín. Calmado. Ya. Es así como se ha llegado a saber que los colombianos son los más activos sexualmente debido a que un 89% de la población afirma que practica sexo semanalmente. Qué rico. En segundo lugar están los indonesios y los rusos, debido a que un 88% de la población afirma que practica sexo semanalmente. Todo esto es semanal. El 85% semanal, igual está súper bien. Para ir con una rusa, o sea. ¿Sabe una mujer? El siguiente puesto en el escalafón se encuentra en Europa, con los portugueses, quienes aseguran un porcentaje de 85%. En España, un 73%. Coño. Sudamérica. Ya, vos me dices, ponte seria. Sudamérica lidera las estadísticas de la frecuencia, con un 85% de su población que afirma tener contactos sexuales frecuentemente. En segundo puesto está África. Con los bubucela ahí. Que ocupa el segundo lugar con un 72%, y le siguen Europa con el 71% y Asia con el 70%. Asia se imagina que es mucho menor el porcentaje. No sé. A mí por también. Qué. Se imagina que se pasa mucho rollo en la cabeza, pero no practica mucho, como que se piden perdón por todo. Entonces, imagínate el acto sexual de un asiático. Perdón. Oye, mira. Y espérate, los norteamericanos, un 56%. Oh, yeah. Pero 56. Es que los norteamericanos viven con miedo de todo. Sí, es difícil que estés ahí en plena faena con tu señora y de repente te cae con un avión en la casa. O sea, claro, mucha mala cueva. Yo creo ahí. Ya saben, se agarran a balazo. Ya saben dónde irse, chiquillo, a Colombia. Sí. ¿No? Sí. O Rusia. Colombia, Rusia. Siempre y cuando la gente no esté con la regla. Pero, Colombia no era con las mujeres más lindas que habíamos leído hace una edición anterior. Así que bueno, terrible de bueno para la mano. Terrible de bueno. Así que Pilar Ruiz, espéranos para nuestras vacaciones. Pilar Ruiz, espéranos. Bueno, y para cerrar esta edición, nosotros nunca habíamos hecho esto, pero lo vamos a hacer. Esto es como el momento Angels, momento Yolanda Sultana del programa, porque descubre tu candidato presidencial según tu signo del zodíaco. Tú que tienes duda de tu signo, queremos empezar a leerte esta especie de horóscopo presidencial. Porque en tiempos políticos, ¿en qué personalidades y ideas figuras se fraguan para orientar el porvenir de la nación? Te invitamos a saber cuál es tu más auténtico candidato según tu signo zodiacal. ¿Querías consecuencia? Tomá. Este horóscopo, lo hizo TheClinic.cl. Así que, Manuel, te invito a leer el primero. Es súper serio. Menos mal que no lo hizo la cuarta. Sí. Según la astrología occidental, Aries, Luis Miguel, Vincent Van Gogh, Lady Gaga, Adolf Hitler, representa a la guagua recién nacida. Repudio a bebé. Al primer ser, al parido debutante ante la eternidad de la existencia. Es el iluso, el ingenuo auténtico, el no corrompido que le urge conocer, impetuoso y temerario, valiente e inmaduro. Jocelyn Holt es tu candidato por esa falta de respeto a la sensatez que provocó y provocará que los Chile Primero de tu vida te quiten el respaldo por insolente y que las Camila Vallejo de tu barrio te quiten el saludo por desubicado e incontinente verbal, por sincero. Bueno, aquí vamos ahora con Tauro, porque luego del parto viene la guagua plena, la que aprende a decir ¡mamá! Y mete los dedos al enchufe, la que es feliz ante lo desconocido que llega a sus manos. Impactada frente a los estímulos constantes de cascabeles y besos mojados. Pero no todo es locura, la guagua establecida ya sabe que depende de los demás, porque si no llora, no mama. Por eso el Tauro es paciente, sereno, lúcido y contenido, pero también cándido, bellamente tierno y sensual. Si eres Tauro, tu candidato es Franco Parisi, porque su discurso infantil se corresponde con lo pueril de sus sueños. Toma, respeto. Sueños abortados por el desconocimiento del cruel mundo real, ese con el que afuera luchan los impuros escalonas. Ia, fo, bebé. A continuación viene el niño absoluto, no el que va desde que camina hasta que se le para el pene. Muy bien. Eso es textual de Clinic.cl. Pedimos perdón, pero sí, textual. Manuel. Fue sin querer queriendo. Sí, sí. Así que pedimos perdón. No es horario, lo sabemos, pero eso está textual. El niño, po. Este se caracteriza por la verborrea incontenible, por el juego como preocupación única y mayor, y por el olvido de los males y peligros. Que se escuche su canto es el sentido de su vida. Además, es clave su dualidad, que hoy lo concibe como blanco y mañana como negro, signo germen de díscolos. Si eres de signo Géminis, votarás por Meo, porque te entretiene lo que dice y le encuentras sentido su discurso político en la coherencia del humor. Bueno, en Cáncer, el ser se ubica en la etapa de todo lo que es la pubertad. En Cáncer confluyen la nostalgia por el pasado mejor en que se fue niño protegido, con la incertidumbre sobre un futuro atemorizante, solitario y lleno de los peligros de la adultez. Esta sensación de no pertenencia te convierte en una persona ganosa, arrojada a lo nuevo, pero con cautela, prudencia y responsabilidad. El mayor temor de un cáncer es el hambre y el quedarse sin familia. Por lo tanto, si se analizara el tema de la Asamblea Constituyente, pero paso a paso, tanteando el terreno a cada metro avanzado. Y si su realización es muy riesgosa, simplemente no se hace y todos felices con un método más tradicional. Respecto al tema de la educación universal gratuita, tuviste que tener seguridad plena de que tu sector te respaldaba para dar el sí. Cáncer, señora de la vida, mujer de la eternidad galáctica, Michelle vive en ti. Michelle vive en ti. Leo. Leo representa la plena adolescencia. Ojo, que yo soy libertad. Leo. Si te pillo. El fuego. No, si te pillo, otro horóscopo. Te lo mando por mail. Sí, claro. La pasión de rebelde sin causa y la intromisión de joven y alocada. Ah, bueno. El adolescente sin cadenas ha recobrado la carencia de temor y está dispuesto a todo por el cumplimiento de sus ideales, carnales e intelectuales. En ese arrojo el león puede salir victorioso, rebosado de su típica soberbia o derrotado, desterrado a cientos de kilómetros. Si eres Leo, eres Cloud. Porque eres blanco o negro, sin el resguardo de la contaminación de los matices del alma, te demoras 5 minutos en convocar a una asamblea constituyente con la misma arrogancia con que llenas aulas universitarias. El peligro está presente y la animadversión latente, pero la pasión resuelta sin mayor estrategia intacta. Qué poético. Pero no tan entretenido como un Leo son los Virgo, porque los capos del zodiaco, Linda Goodman para abajo, recomiendan que ante cualquier encrucijada de vida o muerte, el grupo involucrado entregue el mando sin restricciones al Virgo presente. Instaurada su alma en la adultez joven, es el primero que percibe en su totalidad cómo es el mundo, lo que significa vivir fuera del hogar, criar hijos y la obligatoriedad del trabajo. Por lo tanto, la responsabilidad es su foco primero y total. De inteligencia pragmática y superior, pueden ser fomes y de poca propensión a la pasión. Si eres Virgo, tu candidato es Andrés Salamán, porque es un tronco absoluto para bailar, no tienes dedos para la guitarra y eres corto de genio. Contigo el país seguirá por el tranquilo curso de la protección, pero tu única sensualidad, la de Venus, la mayor del zodíaco, la que enamora cangrejos, te hará siempre triunfar. Ahí Mauricio se va a votar por Salamán. Que le toca cangrejo, porque es manito poco. Eso, gracias. Libra. Los Libra gozan de una espiritualidad superior. Su sensibilidad esotérica enseña que el amor es belleza y expresa sacrificio. Yo sopeso, dicen los José Antonio Gómez, que representan la etapa del matrimonio. Su ética despegada de los banales fanatismos, su capacidad de justicia por sobre el error de los mundanos, los convierte casi siempre en modelos de virtud. Bueno, pasemos al signo que es Manuel, Escorpión, que tiene una fama interesante. Lamentablemente soy Escorpión. Serían a muchos trenes de Praga los escorpiones. Sí. Bueno, el escorpión. Digo lamentablemente por el candidato que estoy viendo que es escorpión. Sí, porque el escorpión es un permanente yo deseo. Que enseña que el amor es pasión y aprende que se entrega. Oh. Si eres nacido en noviembre, tu candidato es el gremialista. Porque eres un hombre o mujer cruzado de la cabeza a los pies por el sexo, la sensualidad y la provocación. Déjale, Manuel. Eso, la provocación, la guerra, la fuerza, el secuestro nocturno bajo la luz de la luna, la pasión del fuego irrenunciable de la política. Suelta la silla, suelta. No puedo. Sube las manos, Felipe, sube las manos. Aplaude. Tu vida es un viaje por las profundidades del océano, un transitar furioso y estremecedor del fondo pasivo. Al que zamarreas para hacer entender que los comunistas son malos, comen guaguas. Que el mercado es el paraíso. Y Jaime habla. Porque en tu noción extensa del amor, los muertos viven. Veo gente muerta. Bueno, además está decir que era Pablo Longueira. Sí, sí, veía venir. Pasemos al signo de Melissa, Sagitario. Sagitario. La felicidad por un Sagitario solo se logra siendo honesto a ultranza y diciendo sin contención lo que haya que decir. Son tan honestos que meten la pata muchas veces. Gracias. Bueno, tienen un extraordinario potencial intrínseco para comunicar mensajes de paz o conflicto a un mundo atribulado. Con las innumerables intervenciones encadenadas en los puentes del Mapocho, Roxana Miranda convenció a los Sagitarios de que ella es la mejor representante del Centauro con flechas. Nada más que su honestidad sin sopeso es capaz de decir lo humillante de la desigualdad nacional. Anda Chile, a luchar. Anda Chile, el movimiento Chile, Chile. Sí. Fuego intenso Chile. que no teme llegar en la moneda y escribir la constitución con faltas de ortografía. Gústele a quien le guste. Bueno, también vamos con Capricornio, signo de uno de nuestros auditores, Mauricio Campos. Porque Capricornio representa la experiencia. Su eslogan de la vida es yo utilizo. Enseña que el amor es sabiduría y aprende que es desinterés. Quizá tiene menos brillo estético, pero ninguno lo supera en esfuerzo, trabajo y capacidad de sumar. Tienes uno de los mejores sentidos del humor del zodíaco, solo superado por la magia incandescente del libre y loquillo Géminis o la chispa sarcástica de Cáncer. Si eres del signo del carnero, tu candidato es Claudio Orrego, porque has valorado como nadie sus memes sobre fútbol y religión. Orrego es para ti, porque solo alguien de cumpleaños en enero puede sentir propio un personaje de medio pelo que pasó de ser alcalde de Peñalolén a candidato presidencial sigiloso entre las piedras. Acuario, caprichoso. Camilo y Ronald Acuario. Son Acuario. Caprichoso, eres el misterioso que jamás terminaremos de conocer. Eres feliz, recluido en la fascinación de tus secretos. Sin embargo, esa misma soledad elegante que te hace brillar y despegar en las encuestas te condena donde hay que estar para ganar, en la complejidad de las relaciones con el resto. Representas al idealismo. Tu frase es yo sé. Enseñas que el amor es tolerancia y aprendes que es unidad. Velasco total. Tu plenitud es la nueva política y la ausencia de malas prácticas. Tu infierno es estrechar tu mano con Andrade y Escalona. Girardi es tu opuesto zodiacal. Y por último, vamos con Piscis, porque el ciclo espiritual del zodíaco termina en Piscis. Contiene en su alma el karma de todos los que lo precedieron. No te puedo creer. Es el anciano sabio, cansado, tolerante de todas las energías que ya experimentó en sus vidas pasadas. Representa la sumisión. Su frase es yo creo. Enseña que el amor es compasión y aprende que el amor es todo. Con esas características es imposible que un Piscis no apoye la carta del presidencial del Partido Ecologista Verde, Alfredo Sfeer. Teórico de la sustentabilidad, también conocido como el maestro Chota Kensan Bullying. Tu paz y tu armonía solo se realizarán en el último tuiteo de este aspirante a la moneda. Si a un cuerpo le falta agua, está moribundo. Si un país no tiene agua, está muerto. Esfiris de la luz. Un Antares de la ecología. Exactamente. Qué lindo y hermoso. Bueno, fue... ahí me toca... ¿Y Ofiuco? ¿Y Ofiuco dónde está? ¿Sí? Arrate, pues. Ya no estaba, pero importa. Goldborn. Goldborn. Claro, porque ya no está. Oye, Goldborn no se sabía nada de Goldborn. No, de andar ahí quizá aquí haciendo con sus cosas. Sí. Lo que diciendo que esta edición concluye por hoy. No quiero escuchar ningún saludo a usted. ¿O tiene algún saludo hacia no, la rabia? No. Ya, ¿a nadie? A nadie, no. Ahí, no bueno, puroabierto.cl. A Naiden. Probablemente esta sea la última edición de Grupito de Miércoles. Así que nos encontramos. O sea, ustedes nos pueden escuchar la próxima semana a esta misma hora. Yo no voy a estar, pero sí va a estar Melissa, va a estar Ronald, van a estar todos. Hasta el viene próximo Batir, miércoles a la misma hora. Va a estar súper bueno. Hasta entonces. Chaito. Radio Santo Tomás sale al mundo a través de www.ust.cl. Radio Santo Tomás, a la vanguardia universitaria.